Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Aquí da comienzo el Ciudad Podrida, un espacio musical que va a estar acompañándote hasta las 8 de la tarde. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a lo largo de estas dos horas marcando el 976-2913-98. Si prefieres escribirnos, lo puedes hacer al apartado de correo 6129-50080 Zaragoza. Y por correo electrónico lo puedes hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Disponemos de otros medios como el MySpace, www.myspace.com/ciudadpodrida o del blog ciudadpodrida.blogspot.com. Ahí a través del blog podrás descargarte los programas enteros que solemos colgar semanalmente. Esta semanita tenemos al locutor con acento catalán, lo tenemos trabajando a destajo y bueno, pues a lo largo de estas, las próximas cuatro semanas, pues no va a aparecer por aquí. Quedará el programa en nuestras manos, para bien o para mal. Esta semanita contaremos con la presencia de dos miembros del colectivo 3X que vendrán a presentarnos el Fatal Falafest, un festival que se va a desarrollar a lo largo de cuatro días en la Asociación de Vecinos Arrebato. Os pondremos alguna novedad que ha caído en nuestras manos. Hablaremos un poco de música futurista. Y si da tiempo, pues daremos paso a una entrevista que hemos sacado de Tastas y Ratia, que les hicieron a la gente de Quincha Azucena, una revista libertaria de Bilbao que cumplen 20 añitos. En cuanto a novedades, solo tenemos una esta semana, el último disco que ha sacado la gente de Mago Fermín. Se trata de un CD que han editado al grupo del Matarraña Chirigol. Bajo el título de Flores Postnucleares nos entregan un total de 9 canciones cantadas pues en la lengua que hablan por allí, es chapurreado entre aragonés y catalán, ¿no? Sí, es más bien catalán, ¿no? Sí, a ver ese micro. Yeah. Ahora sí. Y nada, pues un grupo que estuvo tocando hace un tiempo aquí en Zaragoza, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la presentación del EP de Visión Túnel, una formación con una chica a la voz y con un sonido que intenta recordar un poco a Casbah y cosas similares. Vamos a dejaros con ellos, os dejamos un par de cancioncillas. vuestros colegas han sido contagiados y ahora son unos malditos capitalistas. Amigo, formar parte activa de la sociedad capitalista no está tan mal. Te permite tener cosas bajo tu propiedad. ¡Oh, no! ¿Y tus mallas? ¿Y tu característico olor corporal? Tú también has sido absorbido por los negros dedos del capital. Todos tenemos que madurar algún día, José. ¡Tenemos cirrosis, joder! ¡Oh, no! Siento un deseo irrefrenable de afeitarme. ¿Qué me está pasando? Y de pronto noto que la riñonera y las mallas agujereadas me sientan ridículas. ¡Dios! No luches, José. ¡Déjate llevar! ¿Y por qué estoy viendo un container y no siento ningún deseo de quemarlo? Tras escuchar a Chirigol y su primer trabajo, vamos a pasar a hablar un poco de música futurista. Vaya, para ello echaremos mano del último número del fanzine chileno Comando, que la semana pasada os reseñamos así muy por encima. Que los futuristas fueron los pioneros de la unión entre música y ruido. Anteriormente, autores como Debussy, Strauss o Ravel, encuadrados en el denominado impresionismo, ya habían creado alteraciones en los cánones de la música tradicional. El futurismo se convirtió en un movimiento artístico que apuntaba contra el romanticismo y que veía en la máquina el símbolo de la vida contemporánea y de la vida futura. Fue llamado de este modo por su intención de romper absolutamente con el arte del pasado, al considerar que los museos son equivalentes a los cementerios, en especial en Italia, donde la tradición artística del pasado brotaba por doquier y lo impregnaba todo. Había que hacer, pues, tabula rasa y crear un arte nuevo, desde cero, acorde con la mentalidad moderna, los nuevos tiempos y las nuevas realidades. Para ello se toman como modelo las máquinas y sus virtudes, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, la deshumanización. Se dignifica la guerra como espacio donde la maquinización, la energía y la deshumanización han alcanzado cotas máximas y es considerada única higiene del mundo, según Marinetti. Sus ideas revolucionarias no deseaban limitarse al arte, sino que, como otros muchos movimientos de nuestra época, pretendían transformar la vida entera del hombre. Entre el 20 de febrero de 1909 y hasta el año 1917, los futuristas lanzaron al público más de 50 manifiestos, referidos a las más diversas actividades. El futurismo cultivó el teatro, la danza, la poesía, la literatura, la pintura, la escultura, el cine, la fotografía, la arquitectura, la gastronomía, la política y, por supuesto, la música. La frecuencia de sus apariciones, su revestimiento de incendiaria proclama de fuerte y contundente enunciación, además del lenguaje claro, podríamos decirse que son los pioneros del mensaje publicitario, ayudarán a su propagación entre las masas. Efectivamente, el gusto por el escándalo y el insulto, por el enfrentamiento directo y por el fanatismo en la defensa de sus convicciones, ayudaron a extender el fenómeno futurista hasta unos límites sin precedente alguno en la historia del arte. Es necesario, por tanto, entender la música futurista bajo su ideario teórico, que vino de la mano de Filippo Tommaso Marinetti, el fundador del futurismo, y del músico futurista Balilla Pratella. El personaje principal de esta historia es Luigi Russolo, Frusolo comenzó siendo pintor. En un momento dado comenzó a centrarse en temas de la actualidad, con obras como El tren nocturno en marcha y La revuelta, donde intenta plasmar con colores y formas los caballos de fuerza y el impulso revolucionario de las masas. Luego siguió la música, la representación de las ondas sonoras, de las notas como máscaras de colores, docenas de manos sobre las teclas del piano. Con ello se sintió aún más cautivado por la música. Russolo quedó entusiasmado cuando escuchó música futurista de Pratela, en Roma, en el abarrotado Teatro Constanzi. Fue durante esta audición cuando a Russolo le vino a la mente un nuevo arte, el arte de los ruidos, el cual consideraba como la lógica consecuencia de las maravillosas innovaciones que introducía Pratela en el mundo de la música. Su música había confirmado a Russolo la idea de que los sonidos de las máquinas eran una forma viable de música. En marzo de 1913 escribe Russolo una carta a Pratela. Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de los sonidos ruido. Cualquiera reconocerá por lo demás que cada sonido lleva consigo una envoltura de sensaciones ya conocidas y gastadas, que predisponen al receptor al aburrimiento, a pesar del empeño de todos los músicos innovadores. Nosotros los futuristas hemos amado profundamente las armonías de los grandes maestros y hemos gozado con ellas. Beethoven y Wagner nos han trastornado los nervios y el corazón durante muchos años. Ahora estamos saciados de ellas y disfrutamos mucho más combinando idealmente los ruidos de tren, de motores de explosión, de carrozas y de muchedumbres vociferantes que volviendo a escuchar, por ejemplo, la heroica o la pastoral. No podemos contemplar el enorme aparato de fuerzas que representa una orquesta moderna sin sentir la más profunda desilusión ante sus mezquinos resultados acústicos. Nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos. Tampoco hay que olvidar los nuevísimos ruidos de la guerra moderna. En esta última frase alude Russolo a la carta que le mandó Marinetti desde Adrianápolis, foco de la guerra de los Balcanes. Marinetti había intentado reproducir el ruido del combate por medio de audiciones fonéticas de palabras sin sentido y grupos de letras. Esta carta a Pratela es sumamente importante, puesto que en ella Russolo realizó la primera labor práctica de la idea de música para ruidos, desarrollando algo así como un sistema periódico de las familias de sonidos que habían de utilizarse en una orquesta futurista. Entre esos sonidos o ruidos se pueden encontrar cosas como crujido y trueno, silbido, murmullo, chillido y roce, golpes, voces de animales y voces humanas. Con ellos, lo que Russolo pretendía es que la orquesta futurista completara y perfeccionara la música tradicional, la cual solo operaba con una parte pequeña y arbitraria de la inmensa cantidad de sonidos y ruidos que existen. La carta, donde va incluido el manifiesto de música futurista, El arte de los ruidos, concluye: «No soy músico de profesión, no tengo pues predilecciones acústicas, ni obras que defender. Soy un pintor futurista que proyecta fuera de sí, en un arte muy amado y estudiado, su voluntad de renovarlo todo. Y en consecuencia, más temerario de lo que pudiera llegar a serlo un músico profesional, como no me preocupa mi aparente incompetencia y estoy convencido de que la audacia tiene todos los derechos y todas las posibilidades, he podido intuir la gran renovación de la música mediante el arte de los ruidos». El músico pintor y su ayudante fabricaron en un aposento toda una serie de originales instrumentos que llevarían a cabo la música futurista. Serán los llamados intonarrumori, entonarruidos, cajas de diversos colores, tamaños y formas con conos acústicos, manivelas, palancas y botones. La mayoría de ellos funcionaban mecánicamente como los instrumentos de las orquestas tradicionales. Russolo lo explica así: tan pronto como se ha descubierto el principio mecánico que produce un ruido determinado, puede modificarse la altura de su tono aplicando las leyes generales de la acústica. Por ejemplo, se aumenta o se disminuye la velocidad de giro en unos instrumentos con movimiento de rotación, en otros se hace variar el tamaño o la tensión de las partes resonantes. Sin embargo, hay que decir que una serie de sus instrumentos funcionaban también con corriente de baja intensidad y eran vibradores con interruptores. Russolo había hallado una nueva forma de crear sonidos. Entre 1913 y 1916 construiría 21 entonarruidos para distintos tipos de ruido y diferentes alturas de ruido. Le interesaba una entonación exacta de los ruidos, ya que quería ordenarlos melódicamente, en la transición entre los grados de tono y de ruido. Y ahora vamos a leer una crónica del primer concierto donde se utilizaron estos cacharros, nunca mejor dicho. Una enorme muchedumbre, los palcos, la platea y las gradas estaban llenas a rebosar. Escándalo ensordecedor de parte de los anticuados, que a toda costa querían echar a perder el concierto. Durante una hora ofrecieron los futuristas una resistencia pasiva. Al comenzar la cuarta pieza sucedió algo insólito. De pronto se vio a cinco futuristas bajar del escenario. Pasaron por el medio de la orquesta y atacaron con puños, garrotes y bastones de paseo a los anticuados, quienes estaban como borrachos de estupidez y furor tradicional. La batalla duró en la platea como una media hora, mientras Luigi Russolo seguía impávido dirigiendo sus 19 ruideros. Se dice que ese día hubo una docena de heridos y que los futuristas ganaron debido a sus conocimientos de boxeo y su entusiasmo bélico. La crítica echaba espuma y un periodista llamó embaucadores a los futuristas, recibiendo por ello una torta de Russolo. En el posterior juicio, Marinetti declaró que aquella ofensa solo pudo vengarse de forma palpable y que él, si hubiera estado en el lugar de Russolo, habría propinado 10 bofetadas. Los heroicos días de las máquinas de ruidos terminaron tras la Primera Guerra Mundial. Russolo sufrió serias heridas en la cabeza durante la guerra y tras una larga convalecencia dejó Italia y se marchó a París, donde llevó a cabo posteriores elaboraciones en las máquinas de ruidos. Estuvo mucho tiempo sin trabajar después de la guerra. Al parecer, prestaba sus entonarruidos o los tocaba como bastidores de ruido en representaciones teatrales, sin apenas éxito financiero, puesto que jamás lo deseó. En 1924, Russolo desmontó en una pequeña aldea de Vicenza, al borde de los Alpes, un funicular que en su día se había construido para fines de guerra, utilizando su material para elaborar un nuevo experimento. Así, experimentando con la construcción diletante, salió el rumor armonio, instrumento que parecía un armonio destartalado. Ahora, por hacer un par de apuntes sobre el tema, porque igual a la gente que esté menos familiarizada con el tema de futurismo, pues lo primero que le vendrá a la cabeza será a Mussolini y los fascistas italianos. Todo lo que estaba hablando aquí el compañero, pues se sitúa como 10 años antes, tal vez un poco más, en 1909, en lo que luego sería la Italia fascista, pero bueno, bastante antes. Y si bien desde el principio sí que exaltaron el nacionalismo, la guerra, etc., jugaron bazas también. Bueno, Russolo de hecho era medianamente sindicalista, había algunos miembros del grupo italiano futurista que pertenecían o tenían bastantes simpatías o conexiones con áreas libertarias. Marinetti exalta el gesto libertario en alguno de sus manifiestos, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que fueran anarquistas, ni mucho menos. La verdad es que yo creo que un poco unos zumbadetes que les iba todo lo que fuera un poco cañero. O sea, lo mismo la guerra, como las bombas de los libertarios de esos primeros años de siglo XX. El ruido. Les iba el ruido, ¿no? Sí, ruido es una buena definición. Se le voy a aplicar la canción de Tarzán. Y a ti solo te gusta el ruido. Más o menos. La cosa es que sí que fue un movimiento bastante importante y por varias razones, ¿no? Primero, es la primera vanguardia, el primer grupo de vanguardia que exige un arte combinado, un arte que se una a la vida, y de ahí que todas sus proclamas, digamos, que busquen una nueva vida, ¿no? Hablar, cuando hablan de destruir museos y a quemarlos, etcétera, etcétera, lo que están hablando es de un nuevo modo de vida, pues influenciado por las nuevas tecnologías o las nuevas características de la sociedad del momento. Esto combinado a los medios con los que extendieron sus mensajes, como ha leído el compañero, pues los panfletos, las publicaciones de los manifiestos en periódicos. El primero creo que era un periódico francés, en Le Figaro, o sea, bastante importante y así. Y ese tipo de medios de publicidad, así como las conferencias en la calle y las peleas, que también las había. En medio de algunas conferencias pues se liaban a hostias ahí y directamente, parecía que les iba bastante el barro, vaya. Y esto lo que generó es que, bueno, de hecho Marinetti estuvo dando como giras alrededor de toda Europa y se crearon grupos futuristas en bastantes países, de los cuales habría que destacar, por supuesto, el de la pre-Unión Soviética, lo que serían los grupos futuristas, el grupo futurista, donde encontraríamos gente como Mayakovsky, y bueno, que influenciaría un montón a gente como Lisinski o lo que luego serían los constructivistas rusos. De hecho, así en plan anecdótico, esta gente que sí que ya tenía bastante más conciencia de clase, cuando años después Marinetti llegó a dar una rueda de prensa a Moscú, creo que fue Moscú o San Petersburgo, una de las dos, lo echaron a hostias. Y así vamos a leer unas cuantas líneas del primer manifiesto político del futurismo, para que os hagáis una idea un poco del lenguaje y de realmente de la fuerza y de lo atractivo que era su estilo, ¿no? Electores futuristas, los futuristas, teniendo como único programa el orgullo, la fuerza y la expansión nacional, ponemos en guardia al país contra la indeleble vergüenza de una posible victoria clerical. Los futuristas convocamos a todos los jóvenes talentos de Italia para una lucha sin cuartel contra los candidatos que pactan con los viejos y los curas. Los futuristas queremos una representación nacional que, libre de momias e inocente de toda bellaquería pacifista, esté dispuesta a descubrir cualquier trampa, a responder a cualquier ultraje. Y unas últimas notas extraídas del primer manifiesto, pero no político, sino el manifiesto de los futuristas, ya un texto colectivo, que dice así: he aquí nuestras lacónicas conclusiones. Con nuestra adhesión entusiasta al futurismo pretendemos destruir el culto al pasado, la obsesión por lo antiguo, la pedantería y el formalismo académico, menospreciar sin descanso toda forma de imitación, exaltar toda forma de originalidad, aunque sea osada y violenta, sacar coraje y orgullo de la fácil imputación de la locura con que se acalla y amordaza a los innovadores, considerar inútiles y perjudiciales a los críticos de arte, rebelarnos contra la tiranía de algunas palabras demasiado ambiguas, tales como armonía o buen gusto, que fácilmente podrían demoler la obra de Rembrandt o de Goya, erradicar del territorio ideal del arte todos los asuntos y temas ya explotados, enaltecer y testificar la vida moderna transformada incesante y violentamente por la ciencia en ascensión. Bueno, y tras esta pequeña chapa os vamos a dejar con un temazo del señor Russolo y sus Entona Ruidos, y seguidamente pues pasará la gente de 3X a vendernos su moto. Último trabajo de fondo, vamos a pasar a hablar con la gente de 3X que viene a presentarnos su nuevo festival, el Fatal Falaces, que hace el número 4, ¿puede ser? Pues, número 4, sí. No te lo puedo ayudar tampoco, ¿eh? Porque igual hubo cero y... Porque hubo festivales 3X, bueno, luego no sé, sí, yo creo que será 4 o así. Entre medias hubo el que se hizo antes del 20 en ese... Sí, hubo tres festivales 3X, pero luego se han dejado para hacer otros festivales. Pero nosotros mismos sabemos. ¿El motivo del nombre tiene...? Yo creo que era por una estupidez que se me ocurrió a mí junto con Samuel un día borracho y no había nombre y dijimos... Está bien. Está bien. Delante, exacto, miramos delante. Sí. Igual que Interlude... Estamos delante de un disco Auspilot y salió por eso. Y pues ya sé, como siempre, nuestra falta de creatividad nos lleva a la miseria en estos casos. Viene por la fatalidad, la fatalidad. Que trae el festival. Exacto, viene por nuestra propia fatalidad como personas. Eso pues, ¿habéis tenido algún problema o qué? Alguno que otro. ¿Alguno? Pero como siempre. Vale. No sé cómo andaréis de memoria, podremos recordar los anteriores festivales, dónde han sido, quién han tocado. Hombre, algo recordaremos. A ver, el primer Fatal Falaces se hizo en el Line Antalgo, que fue el primer concierto que hubo en ese centro cívico de música rock. La verdad que un sitio, para mi opinión, espléndido para realizar conciertos, que se ha perdido ya, ya no hay posibilidad de hacer ahí actividades que no sean encaminadas a la tercera edad o... Única y exclusivamente para la tercera edad. Única y exclusivamente para la tercera o cuarta edad. O sea que tenemos que esperar, ¿cuántos? ¿No? En 3 o 4 años. En, en 15 años o 20 edad. En 15 años podemos ir nosotros allí. Si lo piden los fascistas, igual se lo dejan también. Últimamente está de moda, ¿no? Sí, eso puede también, porque los fascistas, al fin y al cabo, son... Viene uno viejo con tirantes, lo va a pedir y se lo dan. Y aquí esto es para mis amigos míos. Para echar un campeonato para echar un de viñete. Exactamente. Bueno, pues fue en el Line Antalgo y... 2005 fue, ¿no? Pero, no, sí. La verdad que no me acuerdo. Sí, que estos últimos 5 años han pasado bastante rápido. 2005, 2004, 2005. Sí. Y bueno, pues trajimos a bandas de B-Core, como los Tokyo Soul Destruction. Creo que estaban Stan Steel, pero no pudieron venir. Y, A Queso Granada, The Vicious Five, DeLorean, los DeLorean, el Gran Pool de Cósmico, los Twangs. Eso fue el año el siguiente. Hace dos años, sí. Oh. Y bueno, pues un montón de bandas así poco conocidas que decidimos traer ese fue, digamos, el año que lo cogimos con mayor ilusión, porque la verdad que era, digamos, unos años en los que la política cultural del ayuntamiento era muy floja. Desde ellos vinieron a hablar con nosotros de que les interesaba hacer algo, y la verdad que nos dejaron hacer lo que nos dio absolutamente la gana. Y yo creo que estuvo muy bien, y la idea que teníamos en esos tiempos, que cogimos con ilusión, era que sirviera para las bandas de Zaragoza y se de gira por Europa, que eso se llevó a cabo luego el siguiente Fatal Falafest. ¿Eso a qué te refieres? ¿El hacer promover intercambios con las bandas que...? Desde promover intercambios hasta que vengan bandas internacionales, que vengan de Estados Unidos, que tienen una mayor proyección en Europa, que porque tienen cierto renombre, porque son buenas bandas, y entonces que facilitase, digamos, la contratación de esas bandas de Zaragoza. Al siguiente año, con el Tocuro, Chicore, Chimamena. Estuvimos, pues, ya hay que decirlo, estuvimos viendo de gira por Europa, a su poder, viendo, viéndonos con una banda y asegurándonos, pues, que en cada concierto teníamos una afluencia de público de más de 100 personas. Eso, viendo que tú solo, pues, es bastante más complicado, como muchos de aquí. Pero luego, ¿los conciertos eran gratis o cobrabais por un lado de la subvención y luego cobrabais la...? No, la subvención era, digamos, para pagar los vuelos de los americanos, uh-huh, y para que aquí, como grupo, esas pérdidas que podían llegar a ocasionarse no llegaran a ser nunca. Luego, los conciertos no eran gratis, no, no solía. No, no, porque hubiera sido inviable, vamos, ya, pagamos una subvención para grupos pequeños, estaba hablando de que en sus tiempos eran, no sé, 2.000 euros. 2.000 euros no da para pagar 15 fechas de conciertos gratis. Pero sí que te daba por lo menos, pues, para poder coger y decir, joder, no perdemos dinero, porque la verdad que las giras fueron bastante fijeras en general. No, de hecho, vosotros creo que fuisteis incluso sin cantante, ¿no? Nosotros fuimos sin cantante, no nos hacía falta tampoco, ¿eh? Bueno, la verdad que fue lo más triste que nos ha pasado como banda, el Terrible. Esos momentos no se los recomiendo a nadie. Gira a las 2 de la tarde, llamar a tu y decir, no me voy, que me han cogido para un trabajo, no puedo hacerlo. Nosotros lo entendimos, pero estábamos subidos ya en la furgoneta con un grupo americano que se había venido, que teníamos claro, nosotros teníamos que dar la cara primero, porque sin nosotros no había equipo para poder hacerlo, y claro, decir, oye, pues nosotros estamos en la furgoneta, nos vamos. Primer vuelo, llegas a Toulouse y dices, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si hacemos más que un 4x4, que si no es un auténtico tostón. Y ahí estuvimos, cuatro días haciendo absoluto ridículo, porque no tienes verdad, hicimos el ridículo. Que aquí chapurreaba ellos en Guachihue. El primer día, el guitarra cachas de interlude y el bajista no cachas, nos dedicábamos a cantar, que más que cantar, eso era una auténtica vergüenza. O sea, unos berreos que tocamos en un parque y veías cómo al cantar nosotros las hojas se iban cayendo de los árboles. Y nada, al final nos dimos cuenta que esa fórmula no funcionaba, y entonces el resto de los días estuvimos haciendo instrumental. Y ya, pues, a la siguiente semana de gira ya pudo aparecer nuestro cantante, y la cosa cambió bastante. Vale, ya de reserva también. Sí, también estuvimos dos otros conciertos con un cantante de reserva. Un alevín que nos cogimos ahí del filial. El más borracho de Bilbao, ¿no? Eso es verdad. Bueno, nos estamos desviando un poco del tema de Europa. Y habíamos hablado del primer Falafest, los grupos que habían aparecido. O sea, que esto es de los grupos que estaban de gira en ese momento, sino más los después de eso, para esa fecha en concreto en Zaragoza, ¿no? Sí, yo creo que el segundo Falafest fue el más ambicioso a la hora de las intenciones que teníamos previas a la hora de desarrollar, que era realizar un festival totalmente gratuito en Zaragoza, que sirviese de, digamos, de espaldarazo para que esas cosas pudieran ir de gira. De lo ambicioso del primer proyecto a los problemas de trabajar con el Ayuntamiento de Zaragoza, sus escasos recursos económicos y sus continuas fórmulas de marear la perdiz, se convirtió en algo que estuvo muy bien, pero que no llegamos a traer, porque estábamos hablando en un principio de bandas como Mars Volta, de Foo Fighters para el festival, Internacional No Conspiracy, de sí, sí, no os preocupéis, os vamos a dar esto, la vamos a hacer, la expo la cancelamos y os hacemos a vosotros el festival, no os preocupéis. A eso, a lo que luego fue, pues, diferente, pero estuvo muy bien, la verdad. Ese año tuvimos a los Medications, que es una pedazo de banda americana con gente de Faraquet. Tuvimos a los Twans, ese sí que año que tocaron los Twans. La Quiet. La Quiet. Reti Sony, que es el mismo Sony, que se fue luego de gira con personas guapa. Y a Interrude me parece que no nos fuimos con ninguno porque nuestra banda se echó atrás en el último momento por causas que no viene a cuento, que es más gente que no. Gilipollas. Medicación sí, ¿no? Y gilipollas, y entonces dijimos, con gilipollas no nos vamos. Y Medicación se hizo la gira con la bograma. La verdad que salió muy bien. Vale. Bueno, pues por ir poniendo música, que tenían que sonar aquí bastantes grupos, vamos a empezar con el primer día. Es mañana miércoles, estarán los locales Visión Túnel, que vamos a escuchar, y Sabbath. Pues vamos a escuchar una canción del último trabajo de Visión Túnel, un bonito EP. Evidentemente nos hemos confundido con las revoluciones, pero estos chicos, que como son tan sumamente tranquilos y soporíferos, no sabes. Me ha gustado la voz varonil del nuevo cantante Visión Túnel, de Adolfo. Bueno, ahora van a sonar bien. escuchado a Vision Tunnel, una canción de su último trabajo, el EP, La Discordia Original. Bueno, hemos tenido unos pequeños problemas con las revoluciones al principio, pero vosotros ya estáis acostumbrados. Y aquí continuamos con la gente de 3X que nos vienen a hablar del Fatal Falafest. Hemos hecho un repaso de un par de estos festivales y creo que nos queda el del año pasado. Sí, el año pasado se cambió de escenario, pasó a ser en al aire libre, en la Plaza ASO. Y vamos, obviamente era gratuito, pues era en la calle. Y las bandas que vinieron, bueno, ese, los que estaban de gira eran los, justo se iban los Picores, que comenzaban la gira ese día. El año pasado volvimos a intentar que la filosofía de intentar aprovechar que las bandas de Zaragoza se pudieran ir con las mínimas condiciones, lo que pasa que el año pasado ya sufrimos a última hora un recorte presupuestario gracias a la Expo, que nos dejó, digamos, en completa, digamos, vendidos completamente a la hora de organizar el festival y lo de las giras, y única exclusivamente se pudieron ir los Picori. Y bueno, pues tuvimos a los Fin Fan Fun, que se fueron con ellos, que habían estado ya en el Arrebato, que habían estado en el Arrebato, que son gente de Mile Market, que también los tenemos este año, que también los asiduos. Y tuvimos a Diletónico, que hubo sobre todo representación italiana. Estuvieron los Diazofana Carina, Rain, que se juntaban después de haberle dejado ya de tocar, se juntaron de propio para ese concierto y les debió de gustar porque han vuelto a editar y siguen de gira. Esos han ido de gira con Interlude hace una semana. Nylon Impression, que era gente también que compartía miembros con los Rain. Dominique, que venían de Noruega. Y luego ya de bandas locales, junto con los Picore, pues tuvieron Interlude, estuvieron Persona y estuvieron los Codebooks, que se metieron en la última hora, pues no sé por qué, se cayó alguna banda. Sí, me imagino. Porque eran muy pesados también. En un festival que no... No pudo ser el de The Sun Sun Snakes, que sí, no pudo ser, y menos mal que no fue. La verdad, también yo me alegro. Porque como ya hemos tenido que pagarles, yo no sé qué. Yo me veía yo haciendo malabares. Pero eso fueron dos días en la calle, estuvo bastante bien. Hubo bastante gente, el tiempo acompañó y creo que salió bastante bien. ¿Y en ese notasteis más afluencia de público que estando en sitios cerrados? Sí, yo creo que sí. Además, la idea de hacerlo en la calle, yo creo que es mucho mejor que hacerla en un recinto cerrado. Está mucho más abierto y siempre está el típico que pasa por ahí hecho un vistazo. Yo creo que es algo que deberíamos haber mantenido. Este año no ha sido posible por problemas con el ayuntamiento, pero bueno, no sé si... Yo no creo que haya más falafés, ya lo digo aquí. Seguro que no hay más. Y bueno, este es el último, entonces la gente que venga a disfrutarlo. Encima este año es en el Arrebato, con lo que los conciertos pues van a estar... Es un sitio mucho mejor que en la calle para ver un concierto. Es más cálido, está claro. Cálido. Va a ser mucho más cálido. Y bueno, pues mantiene un poco las ganas de ofrecer grupos interesantes a un precio reducido, o sea, gratis. Y bueno, pues a ver qué tal sale. Bien, pues nada, vamos a continuar escuchando los grupos que van a tocar. Pasamos ahora a escuchar a Sabot. ¿Qué nos contáis de esta parejita que ya con anterioridad han estado tocando en Arrebato y bueno, ya tienen unas cuantas giras a sus espaldas? Llevan 20 años tocando. Sí, yo creo que en Arrebato esta es la quinta o la sexta vez que tocan, si no me equivoco. Sé que dos veces los trajo la gente de Rebel en tiempo. Nosotros hicimos una o dos veces, nosotros hicimos una, los Sapos hicieron yo creo que otra, y la última me parece que los Picores, los picores, la sexta vez. Y todas en Arrebato, además. No sé si ya no me acuerdo, pero igual alguna entropía, puede que fuera. No me suena. No me acuerdo. Sí, es probable que en el Arrebato muchas de ellas. Sí, no, porque hablaba yo con otro día con Tomás, un antiguo de Rebel, y me comentaba que antes no venía nadie a ver a los Sabot y mira ahora. Yo pues ahora pues igual que siempre, yo creo. No, hombre, la última vez que tocaron estuvo... Sí, claro. Hubo mucha... Hay que decir ellos pues que son un dúo, que son bajo y batería, y que es una auténtica apisonadora en directo. Que son de San Francisco, que se mudaron a un pequeño pueblo de la República Checa hace ya pues bastantes años. Y bueno, pues que es uno de los míticos grupos europeos que han hecho 40 millones de giras y que en todos los sitios pues se les respeta porque encima son encantadores. Son propulsores de un centro social también de su localidad, donde viven ahora en la República Checa, donde hacen un montón de actividades culturales. Y pues eso, vamos, que que la, el arrebato, bueno, si no, si los, todos los conciertos son arrebatos, seguro que es su sitio natural para tocar por el, la propia filosofía del grupo. Han estado todo el mundo, se han girado prácticamente, yo creo que han estado por todo el mundo. Y además lo tienen fácil con un cochecito, sí, dos. Y además la pasta, o sea, repartir, o sea, estos grupos de 5 o 6. Han estado hasta en China, han girado hasta en China. O sea, que siendo dos, es fácil, mete 5 y a comer 5, nada, no sale rentable. Los grupos de 2 o de 1. Los cantautores que están ahora muy de moda, no sé lo que hay que hacer el futuro. Y discos a sus espaldas, pues sí, tienen, si cada vez se paga menos dinero por los conciertos, cada vez viene el ordenador, ese gran invento que Zaragoza fueron los todos los que lo inventaron en ese primer disco que sacaron, eso es el futuro. Bueno, ¿qué estabas comentando la discografía? Nada, que tienen varias, no sé, tienen pues por lo menos 8 o 9 discos a sus espaldas, vamos, todos del estilo, a bajo y batería, pero vamos, con una, es una intensidad, yo creo, bastante punk, dentro de lo que es el, aunque son experimentales, pero vamos, hacen, montan ruidera también, o sea, sí, sí, no, bastante punk, en general. Bueno, por el grupo, por lo que hacen y por la filosofía, sobre todo, también de ellos. Lo que vamos a escuchar, que corresponde a su último trabajo. Sí, hay un, sí, el último tema que nos habéis dicho. El último trabajo es Spiritual Conversations, que es un disco que han sacado en el año pasado. Vale, pues vamos a escuchar a Sabot. We'll be right back. Sabot, dúo musical que va a estar tocando junto con Visentunen en el primer día del Falafest, mañana miércoles. Y vamos a comenzar a hablar ya de lo que nos deparará el siguiente día, jueves. ¿Qué es lo que tenemos en el jueves? Pues el jueves tenemos la parte emo interrumpa que nos han traído nuestros amigos de Outfield, que ya tocaron el año pasado. Hace dos. Sí, no, que nos hemos olvidado que en el segundo Falafest hubo un día más, además de lo de la Inventalgo, y tocaron a Amanda Woodward, Ausitotmurti y su Garton Cabaret en el arrebato, pues bueno. Y van de gira. Es verdad, sí, sí. Pues vuelven a Swingo con un disco nuevo, que en mi opinión es uno de los mejores discos de la escena hardcore europea que ha salido, porque es un auténtico pepinazo. ¿Cuántas veces te he oído decir esto en este mismo sitio, además? Ya, pues, pero esta vez es verdad, la verdad es un pedazo de disco. Esto es verdad porque además... Es verdad porque lo ratifica él. No, lo ratifico yo y porque será una circunstancia que es que se alejan un poco del emo y se hacen muy metaleros. Sí, es bastante... ha seguido la tónica habitual de lo que es toda la escena emo, por llamarla de alguna manera, europea, que es dejar de lado pues los riffs un poquito más guitarreros y volverse mucho más metaleros, mucho más parecidos a Isis y a Neurosis. Esos han ido marcando la tendencia y absolutamente todo el mundo ahora. Este del emo tiene un sonido mucho más metalero que, por ejemplo, hace 3 años, que todo sonaba más rockero, más J.R.E. Ewing, más... Habrán aprovechado que... Más Orchid y eso, que eran grupos cañeros, pero que tocaban muy limpio, y ahora al revés, los grupos están tocando con muchísima más distorsión y con muchísima más profundidad, lo cual hace que pues, suene bastante diferente a lo que era su debut, que era muy parecido a Amanda Woodward. Sí, de hecho han aprovechado que se de quinteto pasan a cuarteto, ya no está el cantante, que era prácticamente cantando pues el clon de Amanda Woodward, y ahora cantan ellos, y digamos que han dejado lo que es el rollo chillón, y ahora es pues más sano el rollo de cantar, es más de un grupo de metal, de no tanto chillar como pues como podía ser Ausitotmurti anteriormente. Uh-huh. Que vienen además, que son, vamos, comparten miembros con Amanda Woodward, concretamente bajo y batería. Y también con gente de Apolo Program, que también estuvo aquí hace unos años. Sí, estuvo en el arrebato también hace un montón de años. Y vamos, vienen de Caen, el disco este, o sea, en Europa editan con Pure Pain Sugar, un sello francés bastante, que mueve bastante cosillas de este estilo, y en Estados Unidos vienen apadrinados por Level Clean, que es un sello bastante, bastante fuerte. Sí, con bastante nombre. Esto que vamos a escuchar, pues si la gente quiere descargárselo, ¿qué se llama? El disco se llama Montuenda. Y está por internet. Sí, la página de descarga directa. MySpace, Ausitotmurti, los ositos muertos. Si alguien, vamos, si alguien se lo quiere, el disco, la verdad que el formato lineal es muy chulo. Si alguien se pasa por el concierto y le interesa, no, es una buena compra. Un bonito vinilo en color naranja. Vinilo en color naranja. Pues vamos a escucharlo. Quiere mirar cuando los oídos son sordos. Muertos, Osito Zmor, que estarán tocando ¿con quién? Con todo ha sido una especie como de compromiso que teníamos tanto con los haciendo como con otras cosas que no era. ¿Y qué? ¿Vendréis con más ganas o qué? El último concierto que me dijeron que estáis un poquito... La verdad es que hicimos el tour, interlude. Yo creo que ha sido el tour de interlude que no se ha dormido menos de cuatro días. Estamos un pelín destrozados. Estuvimos la noche anterior en Gijón y el norte, vamos, no sienta mal. No sienta fenomenal, o sea, el norte es mal. ¿De qué pasa? ¿Lo visteis todo? Aquí ya no llegó nada, ¿no? Lo vimos todo y no puede ya llegar porque ya no existía más. Era nuestro propio cantante, era un auténtico amasijo de Ed. Era, a las 10 de la mañana ya no tenía voz, o sea, le pinchamos unos corticoides como a Bunbury y ya lo tenemos ahí haciendo dos gritos. Vamos. Bueno, pasamos al siguiente día. Una combinación maravillosa. Sí. Lo que son el instrumento del Grincor y de la... digamos, y de la Rivera prácticamente nacional, como son los distintos balances, y con ellos estarán en el programa de nuestro, que también hay que decirlo, que sea... Y había una manera, pues hemos conocido los lados y alguien pasaron por ahí y se ha hecho un mix y algo salió. Es fenomenal. La otra cosa es que luego de nuevo vamos a juntar en sectarismo de grincores contra los papeles, un arrebato de luchas de pinchos contra gafas de pasta y... Se sabe quién gana. Sí, está claro. Sí, pero al fin y al cabo que se va luego siempre con la chica guapa no es el grincore, es el emocore. Pero eso ya lo sabes cuando estás el grincore. Eso. A pechugas, ¿no? Y pues prefiero... No se me desmande. A ver, los Looking, ya lo presentaron allí en septiembre, creo, el año pasado. Sí, septiembre fue. Era al final de gira que hicieron por ahí. Estuvo petado. Increíble. Y la verdad es que en directo. A mí personalmente en directo no me gusta últimamente. Mi referencia, pues bueno, no sé, Napalm Death, Terrorice, grupos de internet de la escuela, y hombre, yo creo que la forma más metal es igual que antes, sino que sonaban igual un poco más punk igual, o... No, ahora se han pulido, lo que pasa es que sonan perfectos, pero sonan perfectamente a eso. El sonido grincore clásico, completamente. Y las otras bandas, pues la Bodrama, que creo que ya solamente sobra conocido. Y sobra conocido aquí en el sello de Core, estaban tocando por segunda vez en la escuela, tocando su disco. Y lo mueso, pues yo creo que hace un montón de años, los intentamos con se cayeron por una enfermedad y bueno, pues vienen después de un montón de tiempo. O sea, lleva mucho tiempo tocando. Sí, lleva bastante. En 2000, en la corona, tres discos tienen... Recuerdan un poco, a ver, son bastante rollo experimental dentro de lo que es el también, pues, un poco a ver, estilo, una cosilla. Yo por lo que he leído en revistas como Black Deluxe, Rock Con y demás, el último disco que presentaron, el Chaparsi, lo sacaron a finales del año pasado, lo ponen como uno de los mejores discos de rock del año. Siempre es una buena rock. Es una buena banda de gente que de la típica zona de los 90, que tuvieron que poder dejar por el médico y se reconvirtió en dos hardcore. Sabe que los cabezas de parte de ese día son los de 5 años, no hay que pagar. Llevártelo. Esto es lo mismo, flojo, no es lo mismo de algo. ¿Me ha sonado? Flojete, como que le faltaba distorsión. Se le está haciendo cuernos a los muertos luego. Seguro. Bueno, pues ya esto vamos a escuchar todos. Primero escucharemos a Labodrama, una casa. Pues hemos soltado los grupos que estarán tocando el viernes. Primero ha sonado Labodrama, seguidamente Lo Mueso, y estas bestias que siguen de fondo pues son Looking for an Answer. Nos han abandonado ya el otro ciudadano podrido y el señor Gerardo de 3X, pero todavía contamos con la presencia de Neko, que nos va a comentar que nos encontraremos el sábado en el Fatal Falafest. Coméntenos, caballero. Bueno, pues el sábado, un día también yo creo que es muy variado, bueno, es un día bastante, bastante chulo. Yo creo que los grupos que van a tocar merecen mucho la pena. Como grupo local estará Criatura. Yo creo que desde que sacasteis el último disco, la segunda vez que vais a tocar, ¿no? Sí, aparte se estrena un guitarra nuevo. Sí, eso es. Hay un miembro de Phobus que se incorpora a las filas de Criatura y... Ya tenéis una razón más por la que venir, por ver, por curiosidad. Y eso, ¿no? El disco nuevo de Criatura, pues la segunda vez que se presenta en Zaragoza. Y junto con ellos pues estarán las bandas Yankees, Auxes y Challenger, que igual es más conocido si nombramos a Mille Marker, que prácticamente son Mille Marker. O sea, Challenger era un grupo paralelo que tenían en la época en la que todavía Mille Marker seguía tocando. Era un poquillo igual más durillo que Mille Marker, con influencias de Sonny Youth, Husker Du, pero vamos, muy del estilo a lo que hace Mille Marker. Y Auxes es, digamos, un proyecto que Dave Lanning, más activos, al cambiarse de domicilio, irse de Chicago, al cambiarse de domicilio, pues empezó a componer el solo. Y él solito se maquinó lo que es su primer larga duración en su cine, que es lo que presentarán aquí. Y luego, digamos, pues de músicos, prácticamente son los mismos que los de Challenger. Y entonces el concepto de concepto que nos vamos a encontrar va a ser dos bandas, pero con los mismos componentes. Y harán, digamos, tocarán canciones tanto de una banda como de la otra, pero los componentes son los mismos. Y han empezado una gira de más de un mes por toda Europa. Empezaron el día 16, acaban el 19 de mayo. Empezaron el 16 de abril, acaban el 19 de mayo. Y para esta gira además presentan un EP exclusivo de la gira que se llama Miau. Y yo pienso que pueda estar bastante este día. Si tienes más comentarios de estos grupos, si quieres ya que pasemos a lo que es añadir tú algo. No, yo creo que ya con esto ya cerramos el repaso que hemos hecho al Falafest. Lo escucharemos las dos bandas seguidas, primero Auxex y seguidamente Challenger. Es que tenemos que apurar, que sí, no, pues ya por acabar eso. Empieza mañana, acaba el sábado, todos los conciertos puntualmente. Todos son gratis y que la gente se anime a venir y se dé una vuelta. Bueno, vamos a escuchar a Auxes y seguidamente a Challenger porque tenemos que poner una entrevista que tiene un minutaje y ya veremos a ver si llega hasta las 8 de la tarde o no. Sin más, Neko, gracias por venir y vosotros, y hasta la próxima. a dejar con una entrevista a la revista libertaria Extinción Sucena, que cumple 20 años. La entrevista dura unos 22 minutillos. Bueno, pues si no podéis escucharla entera aquí en Zaragoza, sí que se escucha entera, porque por desgracia el siguiente programa pues lleva un tiempo que no acude a su cita habitual. Pero en Barcelona puede que se corte porque tiene que ser las 2 horas. Que la podéis descargar de y no tengo nada más que añadir, nada. Escuchamos la semana que viene. Estamos rodeados de amiguitos. Yo no lo sé. Sí, pues estamos con el Antonio, con Javi y con Yusaf Narwara Rayo. Ah, sí, me ha enseñado Georgina la... Sí, salió Georgina allí. Ay, es una amiga de la madre que... Catalana o de pro. Eso es. Pues es que la revista Sucena ha cumplido ya, ahora ya va para el 21, ¿no? ¡Qué grande! Bueno, poco a poco, vas tú también, como al principio parece que los años pasan despacito y luego cuantos más cumples, no sé cómo, pero parece que va como más rápido todo. Vamos deprisa, muy deprisa. Es un vértigo. Oh, aprovecha. Sí, ya estoy en medio. A mí se me hace muy largo de aquí, hasta ahí. Calibre tan extraño, no conozco. Pues con mucho trabajo, como os opondréis, y bueno, pues un poco bastante, no relajarse en el sentido de dejar de preocuparse, de dar vueltas a las cosas, de pensar, y bueno, un poco juntando todo eso en un cóctel y agitándolo bien, pues. ¿Un cóctel? ¿Qué me suena esto? Teníamos 20 años menos. Y pero es chiquitito, sientes muy chiquitito. Pues sí, yo tenía pues más o menos 20 años y evidentemente tus inquietudes vitales pues eran otras, ¿no? Pues me hacía también yo. Y luego también evidentemente el contexto en que nos movíamos pues, diferente a actuar, ¿no? Diría que muy diferente, han cambiado en estos años mucho las cosas. A mí me gustaría ir un poco a esos orígenes y que contaras un poco en qué marco nace, qué grupo de gente erais, qué inquietud tenías para sacar un proyecto de este tipo y si pensabais que iba a ser un proyecto a tan largo plazo como la práctica ha sido, o si pensabais que era una cosa más. La verdad es que no, si me hubieran dicho ahora que iba a durar 20 años, la verdad es que no. No sé si me lo habría creído, no sé si lo habría hecho, le habríamos puesto otro nombre igual. Y no, la verdad es que fue una cosa bastante, diría que espontánea, ¿no? Un poco de la época y un poco también contagiada de lo que el ambiente que había, ¿no? Pues era una época en que todo el mundo hacía fanzines, y un montón de redes de la misma. Queríais cubrir que no había mucho bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Q había que hacer más números, entonces dijimos, hay que seguir porque el hueco es demasiado grande. Ah, claro. Pues nosotros nos acercamos a lo que era el medio libertario, ¿no? Y un poco lo que veíamos era la gente como referencia, ¿no? En este caso, pues era un poco la gente era como el referente histórico, la guerra civil, toda esa mítica, ¿no? Y mitología que había en torno y un poco eso fue la referencia, ¿no? Era una referencia igual más, eso, más vital que de política, de reflexión o estamos pues, un poco buscando ese con nuestro ingeniero. Y ahora así que tenemos aquí las revistitas de los verdes. Bueno, pues como a mí es que las tazas sí, me gustan mucho porque yo me gustan mucho los collages, pero mira, aquí luego lo contamos, hay unas páginas amarillas, luego hay otra revistita más chiqui. Que la compren. Eso, comprar de pincha su seno. Entonces en la chiqui, bueno, está este hombre así como un piedro, o sea, en la Perurena, ¿es este de verdad? Sí, y aquí Perurena. Ah, pero la piedra pues se la levantan mal. Hace 20 años la levantaba sola y ahora la levanta acompañada. Tiene un porqué, ¿eh? Las manos. Bueno, es... ¿La piedra? No, solo la está levantando él, yo creo. Pero bueno, es... Ah, yo veía por ahí brazos largos. Bueno, ahí está, esto es 1988, número 2. ¿Sí? Uh-huh, sí. Ah, mira, dice. Hay un dedo así que te señala el montón de tipo. Para darle un regalo. ¿Cómo piensas así? 12 meses en la mili o 18 en el servicio civil. Que se hacía una cosa de servicios militares y así, ¿no? Sí, bueno, en esa época era cuando la insumisión al servicio militar empezó a extenderse y a hacerse fuerte. Un montón de gente... pues se me implica directamente, yo incluido, que tenías que ir, entonces era una decisión que no solo política, sino personal, ¿no? Era decir, o decido que voy o que no voy. Entonces eso llevó a que un montón de gente decidiera no ir, se implicara en la lucha contra el servicio militar y eso a su vez llevara a que se implicaran sus familias, sus amigos y bueno, y en general un buen sector social, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una historia muy muy potente y muy muy extendida, ¿no? Que duró mucho tiempo, ¿no? Pues sí, para mucha gente más de un año en la cárcel. Ya ves, ¿cómo estabas? Aquella época había más temas, había más caldo para la revista que ahora, o no, o ahora es igual que antes. Sí, lo que hemos visto, bueno... Una cosa que decir, que cuando nació la revista, Internet prácticamente no existía, ¿no? Bueno, no existía prácticamente nada. Prácticamente. O estaba, digamos, que en ensayo, ¿no? En alguna mente calenturienta. Y entonces, pues ya la misma manera de enviar la información era distinta, ¿no? Y en ese sentido, los referentes o los espacios donde la gente podía comunicar eran más limitados, ¿no? Entonces... sí que había mucha gente que espontáneamente pues te enviaba cosas, colaboraciones, entonces bueno, digamos que las canciones de las revistas eran bastante referentes. Desde que nació Internet eso ha cambiado bastante, ¿no? Porque ahora ya implica bastante autodidactismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente se hace su blog, se hace su página web, cuelga sus cosas y muchas veces ya se olvida de que existen esos formatos en papel, ¿no? O hace su publicación directamente en Internet y ahí lo cuelga su información. Entonces sí que nos hemos visto en la tesitura de situarnos ante ese nuevo escenario, ¿no? Y lo que implica ahora mismo es hacer mucho más labor, digamos, que de filtro, de selección, ¿no? De periodista también, lo que he buscar... Un poco la pregunta que has hecho, yo creo que sí tiene su razón, porque antes había la proporción entre la actividad social y política que había en la calle y la información que reflexionaba o que informaba sobre esas actividades, pues es igual muy diferente a lo que os sucede ahora. Antes había mucha actividad y no tanta información. Y ahora, sin embargo, pues, por ejemplo, sucede lo de Grecia y hay como 80.000 comunicados, textos, reflexionando sobre esto, ¿no? Entonces, sí que ha cambiado mucho la situación a nivel de la información y las luchas sociales y políticas. ¿Es para bien o para mal? Bueno, yo creo que hay menos, por lo menos en una revista como la nuestra, que se dirige a un sector, digamos, de asambleario, anti-autoritario, libertario, yo creo que hay menos temas que antes. Antes, digamos, que había pues más luchas de ese y ahora hay menos, ¿no? Digamos, ahora nos vemos más limitados y más tratando un poco de buscar pues digamos nuevos horizontes, ¿no? Por dónde salir, por dónde abrir perspectivas y, por supuesto, reflejando también luchas interesantes que hay ahora mismo, pues como puede ser la lucha contra el TAP, por un ejemplo, ¿no? Cualquiera diría que es menos, porque no hay que hacer ruido, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Que no se oigan los papeles, así, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿esto es gordo? Bueno, es inmensa, vamos, es inmensa. Y hay una, bueno, a ver si os suena esto de algo. Aumenta el número de suicidios de ordenadores, la mayoría se cuelgan. Pues es una suta de ahí, a la izquierda, que en lugar de economía es economía, qué bonito. Pues sí, sí. Es que es suya. Es suya propia. Hay otras, dice, fíjate, el presidente del FMI con respecto a la actual recesión económica recriminó duramente el egoísmo y la negligencia de esos de mogollón de millones, 1.500, principalmente habitantes de África y Centroamérica. Dice, si todos hicieran lo mismo, la economía mundial hace ya tiempo que se habría hundido, porque gastan menos de $1 al día. Fíjate, pues así hay como varias. Estas hojitas, esto, ¿quién lo piensa? Bueno, es un poco, es digamos, la parte, yo creo que más colectiva de la revista, la hacemos entre nosotros y, bueno, también un poco tratando de devanarnos los sesos. Y sobre todo el planteamiento es de tratar de reflejar las mismas, bueno, temáticas de todo tipo, pero con una visión humorística y crítica y ácida, ¿no? Y eso desde el principio de la revista ya empezamos a hacerlo, ¿no? Porque, de hecho, antes de hacer la revista, bueno, algunos de nosotros hacíamos un programa de radio en otra emisora de radio aquí, Radio Basurto, que ya difunda. Y sí, ahí, por cierto, que falleció con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Sí, sí. Por cierto. Porque esta ley preveía unas multas para quien emitiera ilegalmente y tal y cual, y como esta radio, pues no tenía ninguna, como era una radio libre que no tenía ningún tipo de... Vaya, pirata, de sí, ¿no? De responsabilidad jurídica personal, entonces el que nos cedía gratuitamente el local para hacer la emisora, como era el único que podía ser enmarronado, dijo, bueno, pues ale, chavales, a otra parte, a contrainformar, y ahí sí murió la emisora esa. No le gustaba el color marrón, es lo que tiene. ¿Y por qué las páginas son amarillas? Las páginas de humor, humor amarillo parece. No, son supersticiosos. No, ha ido variando el color. Sí. Según las disponibilidades de la imprenta. Sí, pero en general siempre tratamos de... Se quedó el amarillo al final. De diferenciar claramente para que también se viera que era como una especie de periódico con otro formato y imitando un poco el diseño de un periódico, ¿no? Sí, que era también como diferente al resto de la revista. Entonces el amarillo, pues bueno, se leía bien el negro como contraste, las letras negras, y aparte pues se veía que, bueno, que no tenía que ver con... Con el resto. Sí, era sí. Un punto y aparte. Aquí en las amarillas decís que la Chancha hace ya mucho tiempo que había mostrado intenciones de paliar la especulación de la alubia en los comercios, pero nunca tuvieron agallas. Fíjate, con los más chiqui no se atrevieron. Con los que somos un poquito más grandes se atreven, vaya. Vaya que se atreven. Sí, sí. ¿Y ahora cuántas gentes estáis en la revistita? Pues ha ido variando las personas, pero el número es parecido. Ajá. Sí, pues... Media docena. Nunca hemos pasado de 9 personas, 10, ah, eso ha sido nuestro récord. Siempre estamos ahí, el 7, que es un buen número. Bonito. Nos da suerte. Sí. Hombre, lo que sí ves es que si vas juntando a estos 20 años, ¿no? Pues si quieres que da para mucho y que al final es un montón la gente que ha pasado, ¿no? Y lo interesante también es ver luego esa gente, pues donde, ¿no? Donde ha ido después, o esas, yo creo, son cosas... Es interesante, porque esa risilla es como que denota, que diría el macho, algo más. No, porque bueno, hay un poco de todo, ¿no? Pues gente que pasa a otras luchas, gente que se va a su casa, o otra gente pues que empieza, yo qué sé, que monta un negocio, no sé, es un poco ver a través de también la, ¿no?, lo que es la vida pura y dura, ¿no? Bueno, de todas maneras, yo tengo que decir que hemos dicho eso, que somos media docena de personas, igual las que estamos, las que lo llevamos más día a día, pero que tenemos una red de apoyo, pues tanto la distribución, que es totalmente artesanal y alternativa, de gente que voluntariamente y desinteresadamente, pues en sus pueblos, lleva la revista a los bares, a los gasteches, gente como Josep María, que está ahora aquí con nosotros, pues que colabora pues escribiendo, gente que hace fotomontajes, que nos dibujan la portada y nos la regalan. O sea que la verdad es que sí que estos proyectos colectivos, como una radio libre, como un fanzine contrainformativo, si no fuera por un, no voy a decir un movimiento, pero si no fuera por un grupo mediano o grande de gente que hay detrás, bueno, y por supuesto pues el público, ¿no?, los oyentes, los lectores, que son la razón de que esto se haga, y que también, bueno, luego pues colaboran pues aportando, respondiendo y tal, pero que vamos, que esto no es una labor individual, ni mucho menos. Pero esto, ¿tenéis socias y así, personas socias o asociadas, que se dice? ¿O no? No hay socias. No hay socios. No hay socios, ni socias, ni nada. Ya vamos a ir dedicándole los últimos minutillos a la presencia de José María, porque parece ser que a José María lo traéis venís con él desde el aeropuerto, ¿no? Esto, y hemos venido en tren de no alta velocidad. O sea, ha venido, quiero decir, no, ha venido en tren. ¿Y ¿Por qué lo han traído? ¿Por qué lo habéis traído aquí? ¿Por qué lo habéis traído a Bilbao? Porque mientras cambia el micro para que no se os note, placa, pues entonces ya, Josep. Bueno, ni. Hola, ni. Bueno, José María, además de... Ahora otra vez, trasca. Además de colaborador de nuestra revista, es amigo. Entonces, bueno, ha venido también a visitarnos y bueno, pues como teníamos también a la radio, pues hemos tenido ahí el atrevimiento de invitarle. Pero si nos habéis contado así o algunos pajarillos que él escribe y escribe, ¿verdad? Sí, él ha escrito, bueno, ya le pasó a él el micrófono, él ha escrito ya varios libros que pasamos al tema del turismo. Y bueno, mejor que lo explique. Bueno, pues sí, he escrito varios libros sobre el tema del naturismo, sobre el naturismo como pensamiento social. ¿Como pensamiento social? Sí. ¿Y se diferencia del naturismo sin pensamiento? Pues es que el naturismo sin pensamiento no existe. Ah, no. Claro que no. Claro, entonces claro, tú siempre que escribes ya, es con, claro, con social. Con fondo. Esto es, claro. Sí. Y cuéntanos un poquito, es que no te hemos leído y esto es un cantazo. Esto no de hablar con eso. Alguien sin conocerle, pero bueno, también no sé, se chatea y no le ves, no lo sabes. Claro, claro. Así que bueno, aquí por lo menos nos veo la carica. ¡Que me garba! Bueno, y... Pues, bueno, el naturismo es algo que, aunque parezca que es una cosa así muy moderna, de salir a la playa desnudos y tal, o de comer vegetariano, pues todo ya está inventado desde el final del siglo XIX. Lo único que pasa es que quizás hoy en día es más conocido o más publicitado, pero por otra parte también pierde bastante el contenido que tenía en su principio. O sea, esto es un movimiento de transformación social, no es... como en algunas veces escribo, no es solo bañarse sin, o sea, broncearse sin marcas, o comer vegetariano, porque es muy natural y muy sano, ¿no? Ya. Que también, pero tiene más cosas. Pero todavía sí, a Machu dice, ¿no?, que de vez en cuando ve alguna noticia y tal, de que pues no, hay gente que todavía lo persigue, que no le gusta mucho, y tampoco es algo, a mí no me gusta, pero si a ti sí, pues olvido, pues ala, sigue con ello, pero no. Sí, pero querido, sigo insistiendo un poco en eso de que es una cuestión de que es un movimiento de transformación social. O sea, no solo que, por ejemplo, la desnudez, que es lo más evidente, pero para los naturistas es una cuestión, sí, que tampoco es que sea muy trascendente, porque esto, lo trascendente de esto es, digamos, la desnudez interior, de ideas y todo eso, que es un poco lo que estás diciendo, ¿no? De que no todo el mundo tiene que serlo, pero también hay que dejar a los demás que hagan, ¿no? Pero será un movimiento minoritario dentro del propio movimiento naturista, es decir, pienso yo que la mayoría de los que hacen, por ejemplo, nudismo, no filosofan o no se plantean una teoría de transformación por esa práctica, que quizás es más circunstancial o más sí. Más esnovista, ¿no? Sí, lo que pasa es que a diferencia de otros países, aquí el naturismo todo está incluido en el mismo. En otros países es el naturismo, digamos, nudista, que sí, que es una cosa, y el vegetariano es otra diferente. Aquí está todo incluido. Pero sí que digo, es que actualmente, pues, la novedad para cuando hablo del tema ese es que es darse cuenta de dos cosas. Una, de que no es algo nuevo, que se ha inventado ahora en los años 70 con los hippies, que decían algunos. Es una cosa, y la otra es de que realmente tiene un contenido social. O sea, esto se inventó para salir, digamos, de la sociedad industrial y tener otra sociedad, pues, diferente, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos, por lo menos los elementos básicos del transformador? Pues el elemento básico es que nació esto, como digo, en el siglo XIX, cuando la industria había, el industrialismo había arrasado bastantes cosas. Entonces se vio el peligro ese de la destrucción del planeta y de la degradación de la especie humana. Entonces el naturismo responde a esto, es una reacción frente a esto. Entonces, pues, está también la idea básica, es la idea de la sociedad natural, volver a un orden natural, a una sociedad natural que esté en armonía con la naturaleza y no esté para destruirla ni para destruirse uno mismo. ¿Y es una guerra perdida? Pues no, lo que pasa es que va cambiando, digamos, como el problema principal sigue existiendo desde entonces, pues lo que van cambiando son las formas concretas en que se manifiesta, pero se sigue manifestando desde entonces. ¿Y las formas ahora son mejores o son más interesantes que antes o, bueno, depende? Son de la época. Quien lo practique, claro. Son de la época. Ahora, por ejemplo, el ecologismo, pues sería, o fue, mejor dicho, en los años 80, pues sería un poco como la continuación de este espíritu, aunque el movimiento naturista sigue estando ahí presente, ¿no? Pero el espíritu ese, pues, de alguna manera recogió el ecologismo en los años 80, después la ecología social y otras cosas que van sucediendo. Pues dinos cómo se llama el libro, para que así la próxima vez que te veamos y hablemos, pues ya nos lo hemos leído y te preguntamos más cositas. Bien, bien. A ver, dinos, cuéntanos. Bueno, el libro se llama, el primero que escribí, que es como la, digamos, el padre o la madre de todo el resto, se llama La Vuelta a la Naturaleza. Uh-huh. Y es un análisis de las cinco corrientes que en el naturismo histórico formaban el movimiento en su conjunto. Son, bueno, te las digo rápidamente porque, pues, son el naturismo libertario, la libre cultura, que es lo que hoy diríamos es el nudismo, después el vegetarianismo naturista, vegetarianismo social y la trofología, que es lo de Capo y Castro. Uh-huh. Así muy rápido. Caray. Son un montón de palabras en una tira. Tenemos que dejarlo aquí porque ya estamos fuera de... Ya nos empezamos a quitar la ropa. Sí, unas calores que hacen. ¡Ah, qué bien! Bueno, es que ricasco a los tres por estar aquí acompañándonos. A vosotras por habernos invitado. Y bueno, que tanto el quincha como el naturismo, pues siga por donde tiene que seguir. Que en esas estamos, ¿no? Bueno, gracias por estar aquí.